cuando prendés la radio y buscas la punta del dial, vos sabés. Vos sabés lo que encontrás. Para mi primer caballito criollo, a él le compuse estas letras. Porque hay música que solo escuchás en una emisora. El Mugroso. Porque somos gente de radio. De chico quise tener un caballo pa' mí solo. Porque solo transmitimos canto popular y folclore. Y soñaba con un moro o tal vez un alazán. Porque te acompañamos mañana, tarde y noche, invierno y verano. Que yo ni cuenta me di que estaba tan agotado. Y porque la radio tiene su porqué. Se mostró como el mejor, dejándome una lección que nunca habré de olvidar. La 54 y vos. Porque la 54 en tu casa tiene su lugar. Y cada vez que me acuerdo, le dedico una oración. Te llevo en mi corazón. Y nada más.